a la recomendación con el buen Alex, porque si no se nos va el tiempo y luego vamos, estamos pero si bien carrereados, ¿verdad? Y ni nos gusta. Entonces, para que nos dé tiempo de platicar de todo un poco, este speech que me acabo de aventar no lo tenía programado, pero salió. Así que vámonos con el buen Alex, que nos va a hablar de este estreno, que es Flash. De pronto, Flash. Muchas gracias, mi querida Chío. Muchas gracias, querido auditorio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Alex Juárez y ya es viernes nuevamente. Hoy es viernes 16 de junio y ya estamos en su sección Cinemaniáticos a través de La Voladora Radio, en el espacio de mi querida Chío llamado Efervescencia Musical. Ya se estrenó por fin la película The Flash con clasificación B. El género es acción. El director es Andy Muschietti, de Estados Unidos, con una duración de 2 horas con 24 minutos y el distribuidor es Warner Brothers Pictures. Quienes están en los roles principales es Ezra Miller, después de tantos problemas que ha tenido a lo largo de este último año, acusaciones, demandas, libertad condicionada, muchas cosas que le han pasado a este actor cuyo, despertar fue en aquella película llamada Tenemos que hablar de Kevin. Ojalá ustedes recuerden esa película. Un actor, la verdad, muy solvente. La verdad era una gran, gran promesa, pero pues debido a estos últimos comportamientos, a estas últimas situaciones en las que se ha visto envuelto el buen Ezra Miller, buen, lo entrecomillo, el buen Ezra Miller, pues la verdad este estreno se ha manchado un poco porque la reputación de este actor ha, pues la verdad, afectado esta línea del universo DC. En cuanto a películas se refiere, también está en los roles protagónicos, como ya hemos visto en los cortos, en los avances cinematográficos de esta película de The Flash, se encuentra el máster, un maestro de la actuación, Michael Keaton, que la verdad, y dicho sea de paso, tiene una de las interpretaciones más solventes en todo este universo extendido cinematográfico de DC, y la presencia tan solo de Michael Keaton cuando son sus escenas y sus tomas, pues prácticamente se come la pantalla y es un grato, mejor dicho, deja un grato sabor de boca la presentación de Michael Keaton en esta película. También se encuentra Sasha Calle, cuyo papel es el de Supergirl, y la verdad pues también tiene un peso específico en esta película que pues cuando ustedes también vean el momento en el que participa esta actriz, esta joven actriz, definitivamente pues no queda de ver. Creo que es un balance entre Michael Keaton, entre Sasha Calle, junto con Ezra Miller haciendo un papel doble. Y pues veremos también ahí algunos cameos importantes, como lo son, pues el de... Ay, es que no sé si decirlo o no decirlo. No, mejor resérvense la sorpresa de ver la película sin tener tanta filtración acerca de la trama. Me centraré en las cosas que me gustaron y en las cosas que, pues, para mí no tenían razón de ser o no me gustaron en realidad. Vamos a empezar con las estrellitas. ¿Qué fue lo que me gustó de la película? La duración es de 2 horas con 24 minutos. Creo que es una duración correcta, es una duración perfecta para poder desarrollar una trama, una historia que hasta cierto punto tiene coqueteos muy importantes con Crisis en las Tierras Infinitas, ese cómic hecho por la casa editorial Origen de ese cómics, pero evidentemente con bastantes variaciones, aunque pudiera parecer que es una calca, evidentemente no lo es, pero se toma bastantes libertades y siento yo que es el punto de referencia para el desarrollo de esta película. Me gustó la duración de 2 horas con 24 minutos. También me gustó la selección de actores. Yo creo que Sasha Calle está muy bien como Supergirl. También me gustó el regreso de Michael Keaton, que sin duda alguna es impresionante. Es impresionante cómo este actor retoma a su personaje Batman de la década, bueno, del lejano 89-90, y las películas que tuvo a bien realizar bajo la conducción y dirección de Tim Burton, la verdad, pareciera que no ha pasado nada de tiempo y el personaje le sienta bien. Es como la camisa favorita de alguno de nosotros. Te la pones y te ves perfecto. Pues así le pasa a Michael Keaton, que en aquel entonces, debido a las limitaciones, no quiero decir monetarias, porque la verdad sí fue un par de películas que se desarrollaron con un buen presupuesto. Mejor dicho, había limitaciones técnicas en cuanto a la cuestión del traje. El traje le impedía moverse ampliamente y con libertad a Michael Keaton, y aquí definitivamente se le hace justicia a cuadro. Una buena interpretación del personaje, bastantes momentos de acción bien conseguidos, bien logrados. Siento que esa es una de las cartas fuertes de esta película, pero que no opacan a la interpretación de Ezra Miller, que pues podría parecer un extra en su propia película, y la verdad no lo es. Pero aquí viene una de las cosas que sí me gustaron. Bueno, voy a decir la cosa que me gustó, la situación que me gustó de la actuación de Ezra Miller. Hace una doble interpretación de Barry Allen, y la verdad, un Barry Allen de, digamos, el universo original y el Barry Allen del universo en el que pues llega. El Barry Allen del universo original de las películas está muy bien conseguido, y el otro también está conseguido, pero esta es una de las cosas que he notado en las películas, tanto de DC como de Marvel. Hay ese tono con bastantes bromas, con situaciones hasta cierto punto inverosímiles. Llega a ser en momentos cansado estar oyendo tanta broma y estar abusando de toda esas características que hacen ser a los personajes demasiado chistosos. Creo que sí es cansado. A mí llega un punto en el que el segundo personaje de Ezra Miller, el segundo Flash, me pareció cansado, tedioso. Creo que estiraron demasiado la liga en ese sentido. Pero una vez librando esa cuestión de tiempo, creo que fueron 40 minutos en los que pues este Barry Allen está interactuando con el Barry Allen, llamémosle original, sí, para mí resultaron un poco cansados. No estoy acostumbrado a tanto chiste, a tanta broma, a tanto pastelazo en las películas. De hecho, es algo que critico de los nuevos actores y de las nuevas tramas y de los nuevos superhéroes. Me siento como que fuera de tono, fuera de lugar con ese tipo de chistes. No es el humor que yo acostumbro ver, y quizá por eso me cuesta un poco de trabajo. Pero una vez entendiendo la naturaleza de ambos personajes, pues la historia se va conduciendo sola. También la participación de Sasha Calle me parece muy, muy pertinente, me parece muy oportuna. Creo que para nada demerita el traje de la familia Super. No lo demerita para nada. Creo que es una muy buena participación. Las batallas están, bueno, otro de los puntos que me gustaron también dentro de la película fueron los momentos de acción. La verdad es una película que está llena de varios momentos de acción. También siento que fueron muy bien logrados, muy bien conseguidos. Y en cuanto a la situación de la trama y la historia, si no es un guión perfectamente construido, porque la verdad sí tiene algunos baches en su construcción dramática y algunas explicaciones que definitivamente no se dan, no se explican, y creo que pues una de dos, no sé si se olvidaron de explicarlas o no las consideraron lo suficientemente importantes como para desarrollarlas hasta cierto punto. Creo que también ese es uno de los pequeños, o mejor dicho, uno de los detalles que la gente se va a dar cuenta cuando esté haciendo el visionado de este filme ahí en la sala de cine. Ahora, ¿qué fueron las cosas que no me gustaron? Como lo que acabo de decir, ese humor que con el que, pues no sé, muchas personas pueden estar de acuerdo, pueden comulgar. Yo la verdad, desde mi particular punto de vista y desde mi perspectiva, siento que demasiado chiste hace que rechaces un poco esas circunstancias, esas acciones, esa construcción de ese personaje. La verdad me pareció hasta cierto punto cansado y fastidioso estar viendo a ese Flash, por momentos estúpido, por momentos demasiado no tomado en serio, muy pasado de listo con las bromas, con los momentos chuscos. Me fastidió hasta cierto punto. Pero una vez que dejé pasar eso, pues bueno, me entregué la película y me pareció bastante, bastante, pues llevadera, muy, muy divertida, por cierto. Los momentos de acción, como ya los había dicho, están bien construidos, están bien hechos. Flash brilla, Batman brilla, Supergirl brilla, el mismo villano que es el General Zod también brilla en esta película. Hay algunas participaciones especiales, me reservo el comentario para pues no echarles a perder la experiencia. Y también llega un punto, estoy revolviendo casi las cosas, pero bueno, otro de los puntos que me gustó dentro de la película es esa serie como de homenaje. Hay un homenaje verdaderamente en el que pues mientras yo lo estaba observando, sentí cómo es el paso del tiempo. La verdad, pues sí, yo no soy un jovencito y la verdad estar viendo todo lo que tiene que ver con el universo DC a lo largo de todas estas décadas fue muy, muy increíble, fue muy nostálgico, fue muy gratificante, fue ver parte de nuestra historia de vida con esos programas, con la música, con los personajes, con los actores icónicos que alguna vez representaron y formaron parte de ese cómics a lo largo de todas estas décadas, pues los vamos a ver ahí a manera de cameo, a manera de pues visionado rápido y que de alguna manera pues nutre e influyó mucho, mucho en lo que el universo DC es hoy. Esa fue una de las partes que también me gustó. Me gustó también el hecho de que la historia, pues, se tornara un poco, pues, que llegara hasta cierto punto a las emociones, a las fibras sensibles, como lo es, pues, prácticamente la familia y cómo tenemos que, a lo largo del tiempo, crecemos, maduramos, pasamos por problemas existenciales, pasamos por problemas que tenemos todo mundo en nuestras vidas, pero cuya suerte o cuya manera en que la tenemos que manejar es pues de la manera más madura y tener que soltar todo ello para seguir evolucionando como personas. Ese mensaje, esa parte del mensaje que se maneja en la película me gustó bastante. No negaré que se me hicieron dos veces nudo en la garganta, quizás sea la edad, quiero pensar que es la edad, o a lo mejor alguna situación personal que me hizo pensar en ese momento, en esa cuestión y ese detalle emocional. También me gustó mucho, no sé, sé que para esos momentos el punto de comparación entre Quicksilver y Flash, la forma en cómo se mueven en cuanto a la situación del espacio, del tiempo y la velocidad, pues son dos personajes diferentes. No sé, quizá sea mi sangre marvelita, pero a mí no me terminó de convencer todavía, pero siento, evidentemente está muy bien logrado, muy bien construido. Y he escuchado bastantes comentarios acerca de que el CGI, los efectos realizados en la película, pues tienen algunas fallas. Y leyendo los comentarios de Andy Muschietti, el director, él dice que esta situación de los efectos especiales fue hecha a propósito. A propósito en el sentido de que Barry Allen está atravesando barreras de tiempo, está atravesando barreras de espacio y que pues evidentemente son barreras inestables debido a la velocidad en la que está contada la historia y por eso los efectos con CGI no están totalmente acabados porque ese era el estilo o el diseño de producción que le quiso dar el director a este filme. Entonces es la justificación de Andy Muschietti para los efectos visuales en esta película y evidentemente hay mucha gente que pues dice que no, que se gastaron el presupuesto en otras cosas y que pues falló el rendereo de los efectos visuales en la película. Yo, desde mi muy particular punto de vista, creo en lo que el director dice, pero pues, la verdad la gente se la está acabando en ese sentido. Subrayo, no están mal hechos, pero sí tienen pues cierto detallito así granuloso, no terminado, pero me quedo con la versión de Andy Muschietti que quiso dar ese efecto para hacernos ver que estábamos en esa dimensión. Por otro lado, ¿qué más les puedo decir de la película? Pues creo que como divertimento, la verdad estuvo muy, muy bien, muy bien. Y para la parte final deja pues un sabor de boca bastante ambiguo, bastante, no sabría cómo definirlo. Es un final abrupto, es un final confuso, es un final que nos lleva a pensar cierto tipo de cosas, pero que pues no sabemos a qué derrotero nos va a llevar. Así es el final de Flash. La historia se cierra, el personaje logra, digamos, su cometido, pero hay bastantes variables dentro de esta historia y que pues en años subsecuentes veremos cuál es el impacto de esta película en los filmes ahora que van a estar siendo llevados de la mano de James Gunn. Bueno, pues esa es la observación, el análisis somero, el análisis rápido de lo que pude ver de esta película Flash de Warner Brothers Pictures, con una duración de 2 horas de 24 minutos de Estados Unidos, del director Andy Muschietti. Una película de acción, clasificación B, y pues es el estreno aplastante de la semana. Hubo pocos estrenos en este fin de semana y este es el estreno más importante de este viernes 16 de junio 2023. Muchas gracias, amable auditorio. Nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, pues ahí está, ya escuchamos al buen Alex. Personalmente esperando esta peli para verlo. Estamos más inclinados al mundo Marvel que al mundo DC, pero el mundo DC no nos lastima. También es atrayente. Ciertamente, hay como ya un cambio en la familia Super, que ya después de tanto tiempo, pues se cambia a esta familia Super. Se habla que Henry Sabroso Cavill ya va a dejar de ser Superman. Así como de, ay, tan bien que lo hace el muchacho, ¿verdad? Pero, bueno. Ese no solamente es el cambio, también hay un cambio, por ejemplo, con Sasha, es la nueva superhéroe, que pues fue bien recibida. Recordemos que a través de Warner, precisamente, estaba, porque ya se terminó la serie de Supergirl, que, para serles sinceros, las primeras temporadas estuvieron pasables, estuvieron chidas. Ya después como que yo le perdí el hilo y fue así como de, ¿por qué Lena Luthor tiene magia tú? ¿No? Pero, porque le dan hay un peso también importante con Lena Luthor, la actriz que hace este personaje, se supo ganar a los fanáticos, y de un personaje trascendental, de paso, se convirtió en un personaje también fundamental en la historia. Supergirl hace Melissa, que sale de Glee precisamente. Y que a través de este personaje, ya se da, ya tiene muchas tablas y se da a conocer y se hace más famosa todavía, ¿no? Porque estaba como de rellenito en las últimas temporadas de Glee. Y bueno, le pega con esta serie, ¿no? Entonces se hablaba mucho acerca de que cuando se iba a hacer la película, de que Melissa iba a hacerla. Sin embargo, dijeron no, vamos a meter a otra persona. Y está Sasha, precisamente. Y cuando se hizo el estreno para prensa, Sasha estaba bien emocionada porque Gal Gadot, que es la Mujer Maravilla, Henry, Melissa, le escribieron, compartieron tweets alabando su trabajo. Entonces ella estaba más que feliz, ¿no? Entre otros personajes más, que por cierto, en esta serie de Supergirl tiene interesantes personajes muy buenos. Para conocedores, porque la actriz que hace a la mamá de Kara, de Kara Danvers, que es Supergirl, por supuesto, ella fue en los 70s, una cosa así, ella fue también parte del mundo DC, fue Supergirl, una de las primeras Supergirls. También aparece ahí uno de los Superman, uno de los Jeremy, el papá adoptivo de Kara. Interpretó a Superman en una serie televisiva de los 90, si mal no me acuerdo. Es que no me acuerdo de cómo se llama el actor. Incluso la que hace de Luis en esa serie. Nuevamente la llaman para esta serie y ella hace a Ria, la mamá de la reina Daxamita, la mamá de Monel, que es el interés amoroso que nunca terminó ahí de encajar bien en esta serie. Bueno, así el asunto, ya no hay serie porque pues sus puntos bajaron. Se fue así como de pues cómo no, de iniciar chido, pues se fue como para abajo. Y bueno, se hicieron varios intentos, pero pues ya terminó esta serie, ¿no? Termina precisamente también hablando mucho acerca de los cambios. Ya por eso también Melissa nos salta a la pantalla grande con esta película. Por eso se elige a una nueva super y se va a elegir a un nuevo super. Así que pues disfrutemos a Henry en lo que, ¿no? Ándale, sí. Incluso también Gal Gadot ya no va a ser, ya va a haber también un cambio ahí. Ya va a haber una nueva Mujer Maravilla. Pues es que el tiempo pasa, muchachos, el tiempo pasa, como han pasado los años, sí. Entonces, así el asunto, muchachos, son los cambios. Bueno, esto pues fue, metí mi cucharota con esta serie. Muchos estaban esperando, ya fue el estreno, así que este fin de semana va a ser el primer fin de semana después del estreno, así que va a haber, espero que gente, hay que darnos tiempecito para ir a verla, porque en verdad, aparte de la añoranza por Michael Keaton, hay comentarios bastante buenos acerca de esta película, del mundo DC, si son fans de los superhéroes.